para, para, para, para, para, para, para. Parece que no me escucharon, no me escucharon. ¡Fuerte el grito de la gente de Chile! Ahora sí me gustó más, ¿eh? Bueno. En una noche de luna, con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero. Te quiero, te quiero amor. Gente de Chile, hasta septiembre.